Paloma, ¿qué haces el fin de semana que viene? Pues la verdad, no tengo planes. Hay un concierto de Julieta Venegas el viernes a las 10 en la Sala Galileo. ¿Por qué no vamos? No sé, no conozco mucho su música. Es música pop. Te va a encantar, ya verás. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Y a qué hora quedamos? ¿Qué tal a las 8? Y así tomamos un café antes. Lo siento, no puedo quedar tan pronto. Vale, ¿y si quedamos a las 9 en la puerta de la sala? Vale, a las 9 en la puerta.